y toda tu decisión. No juegues más con mi vida si la tuya aún no está decidida. Cuéntame si tienes otro amor. No juegues más con mi vida si la tuya aún no está decidida. Cuéntame si tienes otro amor. Solo te diré adiós mi amor, y es para siempre. Solo te diré adiós mi amor, y buena suerte. Amor, y es para siempre. Solo te diré adiós mi amor, y buena suerte.